Radio Ubrique. Deportes. Martes 14 de febrero comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy nos vamos a quedar con el deporte de la canasta, con esa derrota del Fercabe Cabo en tierras alcalaínas, donde ya decíamos que era muy difícil vencer, traerse una victoria de una cancha tan complicada y con una presión tan enorme que aficionados y jugadores hacen de su terreno de juego. Hablamos del Club Baloncesto Alcalá. 80-72 fue el resultado final del partido que nos dejaba la cuarta derrota del Fercabe Cabo esta temporada, justo antes de recibir este fin de semana en casa al líder invicto de la categoría, la Asociación Deportiva Las Canteras del Puerto Real, que disputará el partido junto con el Cabo, con el Fercabe Cabo, este sábado a partir de las 6 de la tarde. Un partido este pasado ante Alcalá el que estuvo igualado hasta ese último cuarto, donde, como siempre, el otro juego alcalaíno fue efectivo en esta ocasión con la colaboración del dúo arbitral, de la pareja arbitral. En unos instantes estaremos hablando de todo lo que nos deparó ese encuentro que se disputaba el pasado domingo. El resto de equipos del Cabo, el cadete masculino y el infantil, vencían en sus respectivos duelos. Los mayores, los cadetes, lo hacían a domicilio ante la Unión Linense de Baloncesto por 4 puntos arriba, 58-62. Mientras que los más pequeños, los infantiles, daban un severo correctivo al conjunto de marianistas, al que lograban derrotar por un marcador de 57-7, 50 puntos de diferencia, nada más y nada menos. Ha sido el aperitivo de lo que nos espera este fin de semana, porque a partir del jueves tenemos un total de 6 partidos donde vamos a centrar nuestra atención. El jueves será el primer encuentro de semifinales por el título provincial Junior Femenino Cabo Adesa 80, aquí en Ubrique, a las 6:30 de la tarde. La vuelta será el domingo a la 1 en Sanlúcar de Barrameda. En la otra semifinal cobra ventaja, o en el primer partido, el conjunto del CBP, el Club Baloncesto Portuense, 103-66. Parece que no va a tener problema el CBP para lograr meterse en la final, dado la diferencia que parece, al menos en el marcador, que hay entre Candrai y el CBP. Pero habrá que esperar, porque ya saben que Candrai, la liga regular, fue capaz de derrotar al conjunto portuense, aunque ya ese factor sorpresa creemos que va a desaparecer. Eso en cuanto al Junior. Como hemos dicho, el Senior recibe a las canteras, mientras que los cadetes doblarán jornada en Ubrique ante Cádiz y Gimnástica sábado y domingo, y el Infantil reciben también al Unión Linense de Baloncesto, el invicto, el único equipo invicto de su categoría, este domingo a partir de las 11 de la mañana. Muchas citas de interés las que nos va a presentar este próximo fin de semana. Además, tenemos que tratar algunos otros asuntos, como los resultados y clasificaciones de las categorías donde militan equipos ubriqueños. Hablamos de fútbol y ir preparando ya lo que va a ser el fin de semana, las citas que donde va a haber presencia ubriqueña en los próximos sábados y domingo, los próximos días del fin de semana. De todo esto hablamos en unos instantes. Antes, como siempre, unos minutos para publicidad y enseguida volvemos. Atención, empiezan las rebajas en Muebles Olivares. Descuentos extraordinarios del 25 al 60% en todos los artículos. Muebles, colchonería y sofás. No lo dudes, aprovecha estos descuentos excepcionales nunca vistos en Muebles Olivares. También haremos un descuento especial del 35% en cocinas, porque te lo mereces. Estamos en la mayor exposición del mueble de la comarca, situada en el Polígono Industrial La Piel de Ubrique. En Eurosonido estamos de liquidación total por renovación. Un amplio stock en imagen y sonido. Car audio, altavoces, sistemas de home cinema, pantallas, instrumentos musicales, sonido profesional, micrófonos, reproductores MP3, faros Enox, un amplio stock en primeras marcas a precios por debajo de su coste. En Orosonido, en calle Curtidores, teléfono 956-46-2249. Ven hoy mismo y llévate lo que buscas por mucho, mucho menos de lo que te imaginas. Eurosonido está de liquidación total por renovación. Aprovecha precios que no volverán a repetirse. En Eurosonido, sonido profesional y cara audio. Ahora en Ubrique, Informática Avancera, en Avenida Diputación número 59, Camino de la Piscina. En Informática Mancera, todo lo que necesitas en informática y periféricos. Ordenadores, componentes y todo tipo de accesorios. Informática Mancera dispone de un servicio garantizado y especializado de reparación. Visítenos y pida presupuesto sin compromiso. Nuestros precios no tienen competencia. Y si deseas iniciarte en el mundo de la informática, ven a visitarnos. Te ofrecemos asesoramiento sin compromiso de todo lo que necesitas. Informática Mancera, en Avenida Diputación número 59. La mejor calidad y el mejor servicio sin competencia. Más información en informaticamancera.com. Sala Fitness Julio Dueñas les invita a probar todos sus módulos de fitness, GAP, spinning, pilates, yoga y danza del vientre. Ahora le ofrecemos los nuevos módulos de yoga dinámico, los viernes de 5 y media a 6 y media de la tarde, y de spinning, de 11 a 12 de la mañana, los martes, miércoles y viernes. Recuerda, Sala Fitness Julio Dueñas te ofrece una amplia variedad de módulos con horarios adaptables y un equipo de monitores en continua formación. Sala Fitness Julio Dueñas, calle Álvarez Quintero número 4, teléfono 956-46-3395. Todas las novedades en el mundo del fitness. En Caballero Reguera, plan Renove de la Junta de Andalucía. Renueve hoy mismo sus electrodomésticos, ahora más eficientes, con menos consumo energético y con subvenciones del plan Renove. Lavadora Zanussi clase A 198,75 euros. Frigorífico Edesa 299,95. Lavavajilla Bosch 364 euros. Secadora Edesa 6 kilos de carga 289 euros. O vitrocerámica Zanussi 3 focos de calor por solo 294 euros. Además, si lo desea, financiamos su compra hasta en 10 meses sin intereses. Muebles y electrodomésticos, Caballero Reguera, Grupo Confort, junto a la Plaza del Jardín. Ven hoy mismo, acógete a las ayudas del Plan Renove de la Junta de Andalucía y estrena electrodomésticos más eficientes y de bajo consumo. You could do it in the city, you could do it in a zone, you could do it 6 y 26 minutos de la tarde. Vamos a arrancar en la jornada de hoy con una última nota para una convocatoria que va a tener lugar en el día de hoy en las en la sala de reuniones del pabellón polideportivo municipal. A partir de las 8:30, asamblea extraordinaria del Club de Natación de Ubrique. Hoy martes, repetimos, en el salón de actos del pabellón polideportivo municipal, a partir de las 8:30, asamblea del Club de Natación de Ubrique, donde se van a tratar varios puntos en el orden del día, donde hay varios puntos en el orden del día que tratar. Nosotros vamos a comenzar, vamos a arrancar en el día de hoy, como siempre, con los resultados del fin de semana en materia futbolera. Saben que los cinco equipos ubriqueños, hablamos siempre de deporte de fútbol base, ya saben que no tenemos equipos senior, de los cinco equipos ubriqueños vamos a hablar de su grupo, de los resultados que se han dado este fin de semana entre sus rivales y para tener una noción más acercada, más cerca de la realidad, conociendo exactamente la posición que ocupan en la tabla. Lo hacemos con el grupo 2 de la segunda provincial juvenil, resultados de la jornada decimosexta. Ya sabíamos, o ayer ya conocíamos, ese Ubrique Atlético 2 San Benito B 0, pero la jornada se completaba con un Club Deportivo Gédula 0, Jerez Norte 1, Jerez Balompié 2, Asociación Deportiva Arcos 2 y Espera 1, Nueva Jarilla 2. Descansaban Puerto Serrano Atlético y San José Obrero B. La clasificación la encabeza ahora Ubrique Atlético con 31 puntos. Son los mismos que tiene el San Benito. 28 el Puerto Serrano Atlético, 22 Espera, 17 Gédula, 17 Arcos, 11 Jerez Norte, 10 Nueva Jarilla, 9 puntos San José Obrero y 8 puntos Jerez Balompié. Así está la clasificación en la que comanda, lidera, encabeza el conjunto del Ubrique Atlético tras esa victoria ante el que hasta el pasado domingo era líder de la categoría, el San Benito B. La próxima jornada nos deja descanso para el Ubrique Atlético, también para el equipo de Espera, que es cuarto, mientras que el Puerto Serrano se va a enfrentar a Nueva Jarilla, en Jerez, y el San Benito recibe al Club Deportivo Gédula. Eso es, como decimos, decíamos que esperábamos a que dieran las señales horarias, que eso es, como decimos, lo que nos dejaba el grupo 2 de la segunda provincial. En lo que se refiere al grupo 5 de la primera provincial cadete, que fueron los resultados de la 18ª jornada. Divina Pastora B 0, Arcos 3, Pueblo Nuevo 2, Bornense 1, Jerez Deportivo 2, Ubrique Unión Deportiva 1, Jerez Norte 4, San Benito 1, Algodonales 1, San José Obrero 2, Puerto Serrano Atlético 2, Federico Mayo 3 y Florida 3, Marianistas 2. Jerez Deportivo encabeza la tabla con 49 puntos, 47 tiene San José Obrero, 38 el Ubrique Unión Deportiva y un partido menos, 35 Federico Mayo, 31 Marianistas, 27 Arcos B y Florida, 26 Bornense, 22 Puerto Serrano Atlético, 21 Jerez Norte, 14 Algodonales, 13 puntos Pueblo Nuevo B, con un partido menos, el que le tenía que haber enfrentado al Ubrique Unión Deportiva hace un par de semanas, y Divina Pastora B, 11 puntos, en 13ª posición, cierra San Benito con 0 puntos en estos 18 partidos, no ha logrado todavía el equipo jerezano ningún punto que con el que consigue estrenar su casillero. Ha metido tan solo 16 goles y ha encajado 167. Toda una friolera, una pesadilla la que está pasando este equipo esta temporada. La próxima jornada, Ubrique Unión Deportiva Jerez Norte, el sábado 12 de la mañana en las pistas de atletismo. Ya teníamos ese horario desde ayer. es la hora en la que se va a disputar ese partido. Recordemos, Ubrique, Unión Deportiva, Jerez, Distrito Norte. En el grupo cuarto de la primera provincial, jornada decimocuarta, una jornada desangelada, bueno, una categoría desangelada podríamos decir, porque tan solo se disputaron dos partidos, no había programado ninguno más. Unión Deportiva, Ubrique Unión Deportiva 0, Bornense 1 y Olvera 2, Alcalá del Valle 1. Descansaron tres equipos, Algodonales, Puerto Serrano y Espera, descansan casi más, solo un equipo menos de los que juegan, es curioso. La clasificación la encabeza Olvera, 23 puntos. 16 tiene ahora el Bornense, que se mete ahí en la segunda posición. 15, Alcalá del Valle. 14, Algodonales, con 12 puntos, cae hasta la quinta posición el Ubrique Unión Deportiva. 6 puntos tiene Puerto Serrano Atlético y 3 puntos. Espera, qué ocasión acaba de perder el conjunto infantil para meterse ahí en la segunda posición este fin de semana. El próximo rival será el Puerto Serrano Atlético, que está por debajo del conjunto briqueño. Solo hay dos equipos por debajo, Puerto Serrano Atlético y Espera. Pues visita esta próxima jornada hasta Puerto Serrano para enfrentarse al conjunto polichero. En el grupo cuarto de la primera Alevín, estos fueron los resultados de la decimocuarta jornada. Algodonales 4, Villamartín 5, Ubrique Unión Deportiva 5, Bornense 7, Olvera 0, Alcalá del Valle 5, Espera 5, Setenil 6. Descansaba el Puerto Serrano Atlético. Alcalá del Valle sigue comandando esa primera posición con 33 puntos. Ya se le acerca Villamartín con 28. No es que haya pinchado Alcalá del Valle, sino porque decíamos que se le acerca, porque recupera esa segunda plaza que tenía ocupada el Puerto Serrano Atlético. 28 puntos a 5 está el Villamartín. 26 tiene el conjunto del Puerto Serrano Atlético en tercera posición. 19 puntos Algodonales. 15 Setenil. 13 Bornense. Baja hasta la séptima posición el Ubrique Unión Deportiva con 12 puntos. 7 puntos tiene Espera y 7 puntos Olvera. La próxima jornada nos deja, como ocurre con el equipo infantil, un Puerto Serrano Atlético Ubrique Unión Deportiva. En el grupo 6 de la preferente juvenil, jornada decimonovena, estos fueron los resultados. Distrito La Granja 1, Jerez Alternativa 5, Arcos 8, Liberación 3, La Marquesa 1, Zona Sur 8, Pueblo Nuevo La Granja 5, Ubrique Unión Deportiva 0, Estella Atlético 6, Mundo Nuevo 2 y Juventud Crea Industrial 8, La Salle de Jerez 0. En esta categoría, como pueden comprobar, los resultados son muy contundentes. No hay un 1-2 o un 3-2 o algo así, sino son ya casi todo goleadas. Juventud Jerez Industrial líder con 51 puntos. Los mismos que el Pueblo Nuevo La Granja. 40. Este tiene un partido menos, el Pueblo Nuevo La Granja. Es el único equipo que todavía no conoce lo que es la derrota ni el empate. No ha cedido ningún punto, perdón, en esta categoría. 40 puntos tiene Zona Sur. 37 Arcos. 32 San Benito. 31 Jerez Alternativa, 26 Ubrique Unión Deportiva en séptima posición, 21 Distrito La Granja, 18 Liberación, 11 Mundo Nuevo, 10 Estrella Atlético, 6 puntos La Marquesa y cierra con 0 puntos el conjunto de La Salle. La próxima jornada va a dejar un Ubrique Unión Deportiva La Marquesa, partido que se va a disputar en Ubrique, en el campo de césped artificial, en el campo de fútbol 7, el sábado a partir de las 12 del mediodía. Dejando el fútbol a un lado, también quisiéramos recoger un apunte. Este fin de semana, este domingo, se celebra la décima duatlón de Ronda. Una duatlón de modalidad sprint, 5 kilómetros a pie, 20 kilómetros de carrera, 20 kilómetros de bici, para finalizar, completar con 2 kilómetros y medio de carrera a pie. Tendrá lugar en los alrededores del Patronato Militar de Ronda y van a participar los siguientes ubriqueños: David Domínguez Bueno, Juan Antonio Domínguez Bueno, Francisco Javier Medinilla, José Reyes y Miguel Santos Orihuela. Van a ser los ubriqueños que estén en la línea de salida en este décimo duatlón de Ronda. Dicho esto, nos quedamos inmediatamente ya con la actualidad del baloncesto. Seis y 37 minutos. Tiempo ahora de meternos en el mundo del básquet, en el mundo de la canasta, para comentar los tres encuentros que se disputaban este fin de semana en las ligas provinciales, en las distintas categorías donde militan equipos ubriqueños. Como siempre, vamos a comenzar nuestro repaso por la categoría senior, donde el Fercabe Cabu caía en Alcalá por 80-72 en un partido igualado y que terminó rompiéndose en el último cuarto. Para conocer un poco más de este partido, saber cómo se desarrolló, vamos a hablar con el segundo entrenador de esta temporada del Fercabe Cabo, con Juan de Dios Núñez. Juan de Dios, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué pasa? Salida siempre complicada, la de Alcalá, por el ambiente que se da en la cancha, por la presión del público, de los jugadores, y esta vez no se pudo vencer, aunque de nuevo lo tuvisteis muy cerca, ¿no? La verdad que sí, siempre un campo, digamos, hostil, ¿no?, dentro de lo deportivo. Íbamos bien planteado, bien trabajado, llevamos el equipo prácticamente casi al 100% con la ausencia de Quisco. Uh-huh. Y la verdad que planteamos bien el partido, el descanso íbamos 3 puntos abajo nada más. En el tercer cuarto, digamos, que es el fuerte nuestro, donde planteamos ya la salida fuerte, nos fuimos a 5 puntos arriba, pero bueno, más allá de lo deportivo, pues ellos entran en su juego, entran en su pequeña guerra, provocaciones y demás, y al final pues tuvieron más suerte que nosotros, se llevaron a gato el agua. La última vez que visitasteis Alcalá en partido oficial fue para ganarle allí en su casa la final del título provincial. ¿Se veían ganas de revancha? Sí, la verdad que sí. Yo sabía que nosotros siempre somos un rival directo para ellos, y era más ahora porque llevábamos 3 partidos de ventaja. Y para ellos sí que era una final, porque perder con nosotros, iban al quinto puesto con 2 partidos de diferencia al cuarto, iba a ser bastante difícil meterse en la final a 4. Nosotros en la final hace 2 años, pues la verdad es que nos salió todo redondo y fuimos capaces de demostrarle que somos superiores incluso en su campo, ¿no? Y pues evidentemente estos deportes, una vez se gana y otra se pierde. Y no ha tocado la de perder. Desde luego eras casi un max ball para los alcalainos, pero bueno, con esta victoria también os logran superar en el basquetbol, aunque quedan todavía hay un colchón de victorias, ¿no? De 2 victorias, sí. Yo creo que más o menos las victorias que tenemos de diferencia entre ellos, viendo el calendario, tenemos más o menos los rivales casi similares, ¿no? Los partidos posibles que puedes perder y puedas ganar, yo creo que va a ser difícil que nos alcancen, ¿no? Nosotros más que nada ya dentro de lo deportivo, que va a tercero y cuarto es prácticamente lo mismo, ¿no? De cara a la final a 4. Nuestro margen ahora mismo es mirar siempre la diferencia hacia el quinto. Le damos 3 partidos al quinto. Uh-huh. Y más o menos, vamos, no se puede dividir esto porque nosotros somos un equipo que aspiramos a ganar campeonato. Pero muchas veces por las circunstancias, por las lesiones, que el problema de Trujillo y demás, pues se dan que en estos partidos pues tienes que mirar un poquito también de reojo, ¿no? Uh-huh. Y ya cuando lleguemos a la final a 4, pues da todo ver todo y intentar ser campeón. Se puede ir con esa tranquilidad, plantear la temporada con esa tranquilidad. Está claro que, como tú dices, hay que aspirar a lo más alto, pero nunca está de más, ¿no?, saber que se tiene las espaldas cubiertas. Hablando de lo que fue el partido en sí, como tú has comentado, fue, bueno, tuvisteis casi, podríamos decir, controlado, ¿no? Ellos cogieron ventaja en ese primer cuarto, pero luego fuisteis recortando poco a poco antes del descanso y en el tercero hasta llegar a poneros por encima, ¿no? Sí, pues nosotros más o menos cuando Juan Luis y yo nos hablamos, sobre todo el que toma las decisiones, nosotros lo que hacemos es rotar a todo el mundo hasta el tercer cuarto, hasta el descanso. Entonces muchas veces no miramos el margen de diferencia del marcador. Y ellos se iban asociando con los 5 o 6 jugadores o 7 buenos de ellos. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que cuando llega al final del descanso, nuestros jugadores están más descansados y en el tercer cuarto es cuando le metemos un poquito más de presión a todo campo, metemos, uh-huh, llegamos los quintetos ya más equilibrados y demás. Y ahí siempre nosotros somos donde marcamos diferencia. Si te das cuenta, estábamos 9 puntos abajo y llegamos a ponernos 6 puntos arriba. Hay una diferencia de 15 puntos. Uh-huh. Entonces, con 15 puntos fuera de casa se logran a base de banquillo y a base de rotaciones. Hay veces que se te da bien y veces que se te da mal. La mayoría de las veces, si el equipo está bien compensado, pues se te puede dar bastante bien. Se nos dio bien. Lo que pasa es que el último cuarto pues fue un poquito entre lo comentado, entre las pequeñas broncas que montaron ellos, montaron un rifle al final, le expulsaron a 5 jugadores de banquillo, en fin. Lo que pasa es que no voy a entrar en detalle porque no nos merece la pena, ¿no? Porque no nos benefició en nada, nos perjudicó y al final pues te bajas la cara de tonto y viene por que igual con la derrota, ¿no? Nosotros, uh-huh, buscábamos siempre la victoria e intentar de dejar finiquitado ya los 4 primeros puestos. Pero bueno, hay que seguir luchando, esto es deporte y ya está. Juan, ¿le da la sensación que llegar al último cuarto en Alcalá con una ventaja y cierto dominio, que ellos sean conscientes de que se le puede ir el partido, es peligroso, ¿no? Bueno, peligroso, siempre hablando dentro de lo deportivo, ¿no? Sí, es peligroso, sí, porque ya recurren a esas malas artes, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Más hubo gente allí de Ubrique que había gente que no había estado con nosotros nunca en los partidos y se quedaron sorprendidos. Yo nunca me he quedado en un ambiente este tan hostil, la manera de protestar. Incluso hay gente del público que se metía dentro del campo, en el arbitraje, pues, le decíamos de todos los árbitros. Y algo, en el momento ya entra esta dinámica, que no es la nuestra. Nosotros en Ubrique tenemos nuestro público en la grada arriba, animarán, protestarán, lo que quieras, pero aquí nadie se mete en el campo, ni nadie presiona a los árbitros a un metro dándole voces en el cuello, y ellos los árbitros, pues como saben que, como eso ocurre desde el minuto 1 hasta el 40, pues no lo paran. Si ocurriera una sola vez, pues si lo paran. Entonces, claro, ellos tienen la suerte de que no le evitan nada en contra, entran en su juego y cuando te vienes a dar cuenta, pues estás 8 puntos abajo y ya es imposible ganarle. Cuando ganamos la final a 4 y 2, y hace 3 años también ganamos, el último cuarto se entra con 8 o 10 puntos de ventaja, pero y demostrando que eres superior. Si vas demostrando que vas a ranquear antes, al final te ganas el partido. Hombre, la situación es distinta porque suponemos que allí estaban las autoridades provinciales, ¿no? En lo que se refiere a baloncesto. Sí, ya. El año pasado, ¿no? Bueno, hace 2 años. 2 años, sí, pero aún así da igual, ¿no? Eso da igual, ellos tienen su juego, la verdad es que hacen 4 cosas, pero lo hacen muy bien. Y si tienen suerte, que están acertados, ellos tienen, digamos, para mí tiene uno de los mejores jugadores que de la liga, que es Frank Cordero, en estos 28 puntos. Que si para el colmo está acertado en la línea B3, pues más todavía, ¿no? Porque es un tío que es infalible en los tiros libres, que no he visto 14 tiros libres, falló uno solamente, más las 2 o 3 que hace de 2 y los 5 triples que hace, pues son, vamos, de los mejores jugadores tirando en esta competición y superior, vamos, incluso de EVA, te hablo. ¿Qué pasa con las parejas arbitrales en Alcalá? ¿Entran cohibidas a la cancha o...? No, yo hablé con ellos, que uno de ellos fue Puerta, que fue el que vino a la concentración aquí organizando lo de los benjamines, uh-huh, y yo lo conozco bastante bien, y estoy hablando con él, digo, mira, te hablé del descanso con él, digo, por favor, el arbitraje que te vaya a estar descanso es más que aceptable, por favor, os pido que no se venga allá abajo, y se vinieron abajo. Se vienen abajo porque les puede, porque son tantos insultos, tantas agresiones, tantas provocaciones. El entrenador ha sido este año expulsado 5 veces la competición. Yo es que ya más de lo que estoy diciendo no te puedo decir más. ¿Entiendes? Ha sido expulsado 5 veces. Yo hablo casi prácticamente por semana con el entrenador de las canteras, aunque seamos rival, pero somos amigos, nos comentamos, nos hablamos. El entrenador de KV también nos lo dijo. El entrenador de Chirona también. Todo el mundo habla de ti malamente, cuando río suena agua lleva, ¿no? Hombre, nosotros cuando hablamos de rivalidad, parece que es entre Ubrique y Alcalá nada más, pero... No, con nosotros es por los años que llevamos juntos. Además, yo conozco a Jaime de muchísimos años, yo soy muy amigo de Jaime. Yo termino el partido, mi amistad no se puede perder los años que llevamos, tanto como jugador, como antes, como entrenador. Pero él dentro del campo se transforma y es incapaz de mantener muchas veces la forma y demás, y a lo mejor él prefiere que lo expulsen del partido, pero que su equipo gane, aunque sea de esa manera, en fin, y le va bien, pues ya está, bueno, enhorabuena, va bien, nosotros no somos así, ya está. Uh-huh. Nosotros somos más de luchar, más agresivos, somos un equipo duro, no lo reconozco, pues somos duros, porque si ya que no tienes tanta altura como otros equipos, si no eres duro, no eres incapaz de estar en los grupos de cabeza, ¿no? Pero de ser duro a ser violento, hay un trecho, ¿no? Va un paso muy grande. Uh-huh. Ya para cerrar este tema de la actuación arbitral, hay un detalle que es bastante, digamos, representativo de lo que ocurrió. Y es que, como tú comentas, en el último minuto expulsaron a tres jugadores, por lo que tendríamos que tener en cuenta que son tres técnicas, ¿no? Sí, es lo que le discutimos nosotros. Nosotros, tanto Juan Luis como yo, procuramos que nadie entrara en el campo, porque cuando hay una pequeña trifulca, que al fin y al cabo no fue nada, ¿no? Fue un rifirrafe corto, cualquier jugador que invada el terreno de juego automáticamente queda expulsado, aunque tú vayas a separar o vayas a decirle al árbitro, oye, toma el balón, tú automáticamente quedas expulsado. Del banquillo de ellos, que eran el entrenador, el delegado y siete jugadores, solamente se quedó un junior en el banquillo sentado, con lo cual 5, 6, 7, 8 personas invadieron el campo y expulsaron a tres nada más. Como les diría, es imposible que expulse a tres jugadores cuando, digo, ¿por qué motivo los expulsados? ¿Por qué han invadido el campo? Digo, entonces son 8, no son 3. Si tú me dices a mí que los expulsas porque te han protestado o porque han agredido, pues vale, tu criterio lo acepto, que es el que manda en el partido, lo aceptamos, pero si me dices que es por invadir el campo, tienes que expulsar a 8 jugadores. Y nosotros lo que intentábamos luchar, ya que estábamos 6 puntos abajo, que si era una técnica cada uno, pues eran 8 técnicas, más la banda, con lo cual el partido podía dar un vuelco en 40 segundos, quedaban tremendo. Sí, porque estamos hablando de 4 tiros, de 8 tiros libres, ¿no? Y posesión. 8 no, teníamos un 16. 16, Más posesión, es una burrada. Pero como vimos que ya había tomado la decisión, que no iba a quedar irrevocable, que no iba a cambiar, mira, Juan Luis decidió, mira, señores, se acabó aquí, mira, terminamos el partido, felicitamos, enhorabuena, pim, pim, escuchamos y pobre. Y la verdad es que así lo hicimos. Y la verdad es que para nosotros fue de admirar, porque nos portamos como realmente éramos mocios, campeones, y que tenemos más clases que ellos, y ya está. Y no deja hacer más que otro partido y nada, y ya está. Venimos para Ubrique pensando ya en Puerto Real, y lo que tenemos que hacer es pensar en un rival duro, bonito de jugar contra ellos, el líder invadido, pero seguro que se ve otro tipo de partido, porque esta gente juega baloncesto, son jugadores que vienen con tres jugadores de Liga EVA, y otra historia ya estos equipos, ¿vale? Entonces gusta jugar con esta gente, vamos. Bueno, y también la derrota en Alcalá podía entrar también en vuestros planes, ¿no? Sí, dentro de, tú haces un análisis de los partidos victoria y derrota, y puede entrar, ¿no? Evidentemente nosotros podemos ganar todos los campos, desde que tenemos una plantilla amplia y completa y bien compensada, nosotros vamos a ganar todos, fuimos a Puerto Real a ganar, tuvimos mala suerte, fuimos a Chiclana, perdimos en casa con DKV, pero todos los equipos que nos han ganado, nosotros no hemos perdido, sino nosotros hemos dado la cara hasta el último segundo, de hecho en Alcalá quedaban 40 segundos y teníamos opciones de ganar el partido, así que más no podemos hacer. Uh-huh. Y nada, pues luchar para lo que nos queda y intentar de pelear esta semana más. Y a pesar de todo lo que hemos comentado, el equipo estuvo a buen nivel, ¿no? Sí, pero esperábamos más de estos jugadores. La verdad es que también hay que ser un poquito crítico. Uh-huh. El equipo estuvo bien, pero hay jugadores que ahora mismo, con la ausencia de Trujillo, que deja una vacante importante, tiene que haber otros ciertos jugadores del puesto 2 y puesto 3 que tienen que dar un pasito para adelante. Y pasito para adelante son ahora. Y demostrar que el jugador está preparado para que Juan Luis pueda disponer de él de aquí a final de temporada y más y menos para la posible final a 4, ¿no? Porque no sabemos el tiempo de Trujillo que va a estar fuera del campo. Es posible que hasta que se pierda la temporada, ¿no? Y que todavía tiene que haber gente que dé un paso de verdad, ¿no? Y que, coño, que estamos aquí en el equipo senior, que yo sigo para este puesto, ¿no? Y como tú comentas, este sábado llega el coco de la categoría, las canteras, partido que le gusta jugar a cualquiera por la rivalidad, ¿no? Quiero decir, por la entidad del rival y por la calidad de los jugadores, que como tú bien comentas, es un equipo que podría estar perfectamente en Liga EVA. De hecho, la temporada pasada pues luchó por estar ahí en esos playoffs de ascenso, ¿no? El equipo prácticamente es el mismo, más tres refuerzos, que tiene dos de Cádiz y un chaval del Puerto. No, dos chavales, cuatro refuerzos, perdón. Dos del Puerto Santa María y dos de Cádiz, con lo cual el equipo es el mismo, con un pelín más de nivel, porque tiene más profundidad de banquillo, tiene 15 jugadores. Y yo hablo con Jesús, que es entrenador de Puerto Real, la cantera, y es lo que hace rotar a la gente según el nivel de entrenamiento de semana. Así que ellos van entrenando como en plan de competición. Ellos van entrenando estilo a profesionales. Y todo en Puerto Real, menos trabajan fuera. Y van entrenando y van preseleccionando. Así que lo cual es un lujo para esta categoría. No están más altos por el tema económico, tanto de KV como él, como ellos, ¿no? Uh-huh. Si tú miras bien esta liga, pues hay cuatro equipos que de nivel del medio nacional y dos de nivel de EVA, ¿no? Y que esto no es una provincia, esto es una liga súper bonita de verla, de disfrutarla. Y estamos aprendiendo también, es otro año de experiencia, ¿no? Uh-huh. Excepción de Quisco, ¿llegan todos disponibles para el sábado? Sí, sí, estamos todos para el sábado. Cuando somos en casa, pues siempre procuramos la gente que tiene guardia, tanto Juan Maza como Ángel como Santi. de que cuadremos los horarios y estemos disponibles. Se ha adelantado el partido nuestro, en vez de las 6:30, que es la hora habitual, a las 6, por el tema personal de Santi, para que pueda disponer de media hora más de descanso para su trabajo, que trabaja sábado de noche. Pero vamos, disponemos de los 14 jugadores restantes, que ya Juan Luis por presencia cogerá 12 jugadores para disputar el sábado. Vamos, llegamos al 100%, ya con la baja salida de Trujillo. Juan de, con respecto a la temporada pasada, ¿ves a esta plantilla más completa o al equipo más entero que el año pasado? Sí, hombre, este año estamos más compensados porque uno de los principales objetivos, motivos, es que el Nacional solamente te dejaba hacer 12 fichas. Aquí podemos hacer 16, con lo cual son 4 jugadores más. De cara a una lesión como Trujillo, pues no se nota tanto, porque tenemos 4 aleros, tenemos 5 pivos, tenemos 4 bases, con lo cual es que es una plantilla súper amplia, pero por el motivo más que nada federativo. No por el motivo de competición. Nosotros disponemos de los mismos jugadores, pero el año pasado nos vimos obligados a cortar jugadores, a cambiarlo, pero por motivo federativo. Distinto sería si fuéramos tenido un junior, y entonces los juniors sí los podemos ascender a equipo senior, pero bueno, a 9 junior pues nos tenemos que ceñir a hacer 16 fichas senior y rotando. ¿Tenemos una lesión como puede ocurrir ahora? Coño, tenemos 5 aleros, con lo cual se puede cubrir bien. Los pivos son 5 pivos. Por el problema de decisión técnica o lesiones, tienes 4 pivos más. Los bases igual, tenemos 4 bases, es que es un lujo hacer la plantilla con 16 jugadores, ¿no? No somos profesionales, somos amateurs, existen problemas personales, existen exámenes, existen guardias, existen enfermedades, y con lo cual siempre puedes surgir algo por medio, ¿no? Y la verdad que es un lujo de que en provincia te ven a hacer 16 fichas, y en nacional, sin embargo, siendo de más nivel, te ven a hacer menos fichas. ¿En los entrenamientos ahora en Ubrique podéis contar con más gente? Sí, la verdad que este año estamos teniendo suerte, y la mayoría de los entrenamientos disponemos de 7 o 8 jugadores en el equipo, con lo cual también eso se nota, ¿no? Distinto fue el año pasado, que al ser más corta la plantilla, tenía más corta y la mayoría fuera de Ubrique, me veía con 3 o 4 de Ubrique, más la gente que yo intento de enganchar para que seamos un entrenamiento de 8 o 10 jugadores, ¿no? Incluso yo también me meto para que cuando falten somos impares, en fin, para completar el entrenamiento mínimo de 8 o 10 jugadores, que así se puede entrenar. Y después el viernes pues tenemos todo el equipo completo. Y eso se nota, vamos, en el ritmo de partido. Claro, con el mismo problema, pero con circunstancias distintas que quizás hayan mejorado un poquillo, ¿no? Claro. Que ese es el principal problema que teníamos aquí. Claro, el problema es el mismo, pero a la vez más plantilla, es menos problema porque hay más gente disponible. Pero el problema sigue existiendo, 8 jugadores fuera de Ubrique y demás. Pero bueno, estamos trabajando en ello, intentamos recuperar gente que está aquí en Ubrique. Hemos tenido suerte con Diego, que está aquí en Ubrique, con Dani, incluso con Andrés Esteban. Está Orellana, está Santi, está Ángel, y que tenemos 8 nuevos jugadores que están aquí disponibles, ¿no? Incluso Trujillo también, por el tema de la lesión, pues a mí se va a llevar. Pues, Juan, lo vamos a dejar aquí, no sin antes recordar que el sábado a las 6 nos visita el líder en el pabellón y que esperemos que la afición se anime porque desde luego va a ser un partido, nosotros al menos, presumimos que divertido, ¿eh? Sí, la verdad que sí, nos animo desde aquí. Y aprovecho la oportunidad que me brinda para que la gente que le guste el baloncesto y nos ha seguido durante estos años, que venga, porque equipos como este, DKV, incluso Simbi, cuando vienen pretemporada, pues verlo en estas categorías pues gusta de verlo. Y además, los jugadores nuestros pues se motivan más cuando juegas con un equipo bueno, que es organizado, que te deja jugar, te da jugar entre comillas, ¿no? Te va a presionar a tu campo y demás, pero claro, te deja jugar deportivamente, hablamos. Y yo creo que los jugadores pues siempre tengan ese plus de motivación que hace falta en ciertos partidos. Aquí no hace falta, ¿no? Simplemente la suerte de intentar ganar partido. Si ganamos ese partido, pues la verdad es que tenemos mucho ganado. Sería su primera derrota y nos meteríamos ya prácticamente de lleno en los 3 primeros, con lo cual ahí tendríamos suerte de organizar la final 4 que estamos esperando de intentar clasificando para solicitarlo a la federación. ¿Y el golpe de moral que sería para tu equipo? Para el vencer a todo un equipazo como es este, Las Canteras, el mejor equipo de la categoría que nos visita. Juan de, muchas gracias. Venga, un abrazo. Hasta luego. Todo el deporte de Ubrique también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. 6:56, insistimos. Partido muy atractivo el que vamos a vivir este sábado a partir de las 6 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal. ¿Qué podemos hablar de las estadísticas de este partido? Pues lo siguiente, del tanteo, que fue en el primer cuarto 19-13 a favor del conjunto de Alcalá. El del segundo cuarto 21-24 a favor del Fercabe Cabu, que llegaba con un 40-37 al descanso. 16-22 en el tercer tanteo, aquí ya le daba la vuelta al marcador, 56-59, y en el último cuarto, 24-13, 11 arriba para Alcalá, lo que termina dándole la victoria por 80-72. Números individuales: Orellana, 5 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias, una recuperación, valoración de 5. Diego Gálvez, 4 puntos, 3 rebotes, una valoración de 1. Ángel, 14 puntos, 3 rebotes, una valoración de 7. Andrés Esteban, 2 puntos, y 2 rebotes. El Rubén Jiménez, 9 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperaciones, una valoración de 8. Juan Maza, 3 puntos, 1 rebote y una valoración neutral de 0. Fran, 5 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia, una valoración de 4. Santiago Sánchez, 2 puntos, 4 rebotes, una valoración de 0. Uno con valoración de 1. Jonathan, 2 puntos. Y Álvaro Bórquez, 24 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias, una valoración de 26. Y Dani Jiménez, 2 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia y 1 recuperación, una valoración de 5. Son las estadísticas individuales de los jugadores ubriqueños en este partido Club Baloncesto Alcalá Fercabe Cabu. La jornada, además, en este provincial gaditano nos dejaba los siguientes resultados. DKV Jerez 88, Jerez 56, Las Canteras 79, Algeciras 27, en Bursa Chiclana 85, Don Bosco 43 y Gaba Gibraltar 93, Zimbis 73. El partido Uñoliñense Baloncesto Club Baloncesto Chipiona se ha aplazado para el próximo 4 de marzo. Así los marcadores, así queda la clasificación tras la 15ª jornada. Líder, Asociación Deportiva Las Canteras, con 14 victorias en 14 partidos. Como podemos comprobar, han disputado un partido menos. Al igual que le ocurre a DKV Jerez, 13 victorias y una derrota. Y al Fercabe Cabu, 10 victorias, 4 derrotas. Son los 3 equipos que comandan la tabla clasificatoria. Por detrás tenemos Alcalá, con 9 victorias, 6 derrotas, a una victoria del Fercabe Cabu, pero con un partido más. Zimbis, 8 victorias, 7 derrotas. En Musa Chiclana, 8 victorias, 6 derrotas y un partido menos, el que precisamente tiene que jugar aquí en Ubrique. Gaba Gibraltar, 7 victorias, 8 derrotas. Uñoliñense de Baloncesto, 7 victorias, 6 derrotas. La Uñoliñense tiene 2 partidos menos. Lo que puede colocarse también en lo más alto de la tabla, también está metido ahí de lleno en la lucha por meterse en puestos de final a 4. Chipiona en noveno con 4 victorias, 10 derrotas. Algeciras 3 victorias, 12 derrotas. Jerez 3 victorias, 12 derrotas también. Y Don Bosco con 14 derrotas. Podemos observar que para las dos plazas parece que la primera y la segunda prácticamente están ya sentenciada, pero son 4 victorias de ventaja la que tiene por ejemplo el DKV Jerez con respecto al quinto clasificado. Son 5 victorias, es decir, que tendría que perder todo lo que le queda y que lo ganaran el resto de equipos, lo cual se antoja harto complicado. Como decimos, para restos de plaza, la tercera que ocupa el Fercabe Cabu y la cuarta que la ocupa ahora el Club Baloncesto Alcalá, también aspiran a meterse Zimbis, el Mursa Chiclana, Gaba y Unión Linense de Baloncesto. Eso sí, Percabe Cabu tiene una ligera ventaja, también debería perder tres partidos y que lo ganaran todos sus rivales para perder una plaza ahí en lo que son los playoffs, en lo que sería la final a 4. La próxima jornada nos deja, además de este Fercabe Cabu Las Canteras, un Unión Linense de Baloncesto de KV Jerez, un Club Baloncesto Chipiona Gaba, Zimbis en Mursa Chiclana, Don Bosco 88 Alcalá y Algeciras Jerez. Será la 16ª jornada. Este fin de semana también nos dejaba dos encuentros relacionados con equipos del Cabu que se traducían en dos victorias, lo cual no está nada mal. El conjunto cadete, que dirige también Juan Luis Esteban, vencía a domicilio a la Unión Linense de Baloncesto por 58-62. La Unión Linense de Baloncesto es un equipo que casi está metido en la misma liga que el conjunto ubriqueño, de los que están en la zona baja de la tabla, y al que le ha logrado vencer en sus dos choques. Suponemos que será una plantilla con unas características muy similares a la ubriqueña. Los equipos que están ahí en la zona baja, es de suponer que la mayoría de ellos tienen una plantilla formada por jugadores de primer año sin experiencia, y este es el año en el que debutan en esta categoría. El resto de la jornada nos dejaba los siguientes marcadores: DKV Jerez 96-47, Club Baloncesto San Fernando 38, Algeciras 44, Adesa 80-77, Cádiz Club Baloncesto Gades 89, DKV Jerez 97-56, Unión Linense de Baloncesto 58, Cabu 62 y Gimnástica Portuense 76, Zimbis Reales 66. La clasificación la encabeza Adesa 80, que es el único equipo invicto de esta categoría y a un nivel superior al resto de sus contrincantes, de sus rivales, porque todos ellos han pinchado entre ellos, y es que el único que no se ha dejado ningún punto es Adesa 80. 14 partidos, 14 victorias. Por ejemplo, Cádiz Club Baloncesto Gades ha disputado 15 partidos, ha ganado 11 y ha perdido 4. Como vemos, no es el dominio sobre sus rivales como el que tiene es Adesa 80, por ejemplo. 10 victorias y 5 derrotas tiene DKV Jerez 96, 9 victorias y 5 derrotas Zimbis Reales, los 4 que ocupan ahora mismo puestos de playoff. Por detrás, 8 victorias y 7 derrotas Club Baloncesto San Fernando, 9 victorias, 4 derrotas Club Deportivo Gimnástica Portuense, y aquí hay un escalón: 5 victorias y 9 derrotas el Cabu en séptima posición, 3 victorias y 11 derrotas Algeciras, 2 victorias y 13 derrotas Unión Linense de Baloncesto y 1 victoria y 14 derrotas DKV Jerez. Hasta un total de 5 equipos están ahí por 4 plazas, descartando de esas 80 que la tiene segura. Cádiz, DKV Jerez, Zimbis, Club Baloncesto San Fernando y Gimnástica Portuense se van a disputar las otras 3 plazas de play-off por el título provincial. Y atención, porque el equipo cadete dobla jornada este fin de semana. Va a tener 2 partidos. En el sábado a las 10:30 reciben el pabellón polideportivo municipal al Club Baloncesto Cádiz. Sábado 10:30 de la mañana. Y el domingo a las 11 de la mañana también recibirá en casa a la Gimnástica. Este partido corresponde a la jornada 14, que se aplazó, como bien saben nuestros oyentes. Y ahora se vuelve a recuperar aquí en Ubrique, a las 11 de la mañana, es decir, doble jornada, 10:30 sábado, Club Baloncesto Cádiz, 11 de la mañana, domingo, frente a la Gimnástica Portuense. Dos rivales, sin duda, de los que están ahí metidos en esa lucha por meterse en lo que es los puestos de playoff por el título provincial. En la categoría infantil, victoria contundente del Cabu ante Marianistas, 57-7, 50 puntos arriba. No fue rival del conjunto ubriqueño, el conjunto de la Asociación Deportiva Marianistas. La jornada nos dejaba un Club Baloncesto Algeciras 34, Chajeva 04, 36, Gaba 58, DKV Jerez 1999 48 y Asociación Deportiva Mergablo, Mergablo 57, Asociación Deportiva Las Canteras 26. Además, se aplazó para el próximo 23, día 23 de febrero, el Club Baloncesto Alcalá, Unión Linense de Baloncesto. La clasificación la encabezan Mergablo con Il, que tiene 11 victorias y una derrota, aunque el equipo más fuerte, al menos hasta ahora, es la Unión Linense de Baloncesto, que es segundo clasificado, que ha disputado dos partidos menos que con Il, 10, pero es que ha vencido los 10. El Cabo es tercero con 9 victorias y 2 derrotas. Cuarto, Gaba Gibraltar con 8 victorias y 3 derrotas. 6 victorias y 6 derrotas tienen las Canteras, 4 y 7, DKV Jerez 1999, 3 victorias, 9 derrotas, Club Baloncesto Algeciras, Patronato Municipal de Deportes, 2 victorias y 10 derrotas, Chajeva 0-4, 3 victorias, 7 derrotas, Club Baloncesto Alcalá y 11 derrotas, la Asociación Deportiva Marianistas. La próxima jornada nos va a dejar al conjunto del Cabo Infantil recibiendo al segundo clasificado, al equipo que ha demostrado está más fuerte en esta categoría, la Unión Linense de Baloncesto. Partido que se va a jugar el domingo a partir de las 11 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal de Ubrique. Esos son los partidos que se van a jugar este fin de semana, que van a jugar el conjunto senior, el Fercabe Cabu, a las 6 de la tarde. Volvemos a insistir el sábado ante el mejor equipo de la categoría, de provincial, a las Canteras, equipo que puede o podría estar perfectamente en Liga EVA, y los cadetes, los dos partidos del equipo cadete y del infantil. Pero no podemos obviar ni olvidar que el mejor de los equipos ubriqueños a estas alturas es sin duda el equipo junior femenino, el Cabo Junior femenino, que terminó campeón de la liga regular y que este pasado fin de semana debería haber empezado lo que es era la fecha prevista para que arrancara los primeros partidos de semifinales. Sin embargo, el conjunto del Cabo lo ha aplazado para este jueves y será a partir de las 6:30 cuando entre en escena ya las semifinales por el título provincial, donde esperemos que este año sí el Cabo Junior femenino pueda adueñarse de ese máximo título provincial. Recibe a las sanluqueñas de Adesa 80 el jueves, a las 6:30 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal. Partido que puede tener una doble lectura. En principio tiene factor cancha el conjunto del Cabo, tanto en semifinales como en final. Es una cosa buena, pero es un arma de doble filo. Una sorpresa de la sanluqueña podría complicar mucho la situación al conjunto ubriqueño. Sin embargo, la verdad es que consideramos que es un equipo perfectamente consolidado, perfectamente consciente de lo que hay en juego, y dudamos mucho que se deje sorprender. Ese partido será el jueves, pero es que este próximo domingo, ya se disputará el partido de vuelta en Sanlúcar de Barrameda. Será el domingo a partir de la 1 de la tarde en el pabellón municipal de Sanlúcar, a esa 80 Cabo. Eso en lo que se refiere a esta semifinal, donde estará presente el equipo ubriqueño. Ya se ha disputado, en la otra semifinal se disputaba este pasado sábado el primer partido, y nos dejaba al Club Baloncesto Portuense como el ganador de ese primer punto ante la Sociedad Deportiva Candrai, y además con cierta autoridad. 103-66 fue el resultado con el que las portuenses se llevaban ese primer punto en juego en las semifinales. Ahora vendrá este próximo fin de semana, este sábado, el segundo partido, el de vuelta, el que se va a jugar en San Fernando. Recuerden que Candrai fue el único equipo, bueno, el único equipo no, porque también le ganó el Cabo, pero aparte del Cabo, el único equipo capaz de vencer a las portuenses en la liga regular. Veremos si es capaz de nuevo de dar la sorpresa y sumar ese punto ante un equipo que solo está acostumbrado a perder, si tiene que perder, porque tampoco es que pierda mucho con el Cabo, y es extraño que haya otro equipo que le que le pueda llegar a competir los partidos, incluso llevarse la victoria. Pero eso es lo que ha hecho Candrai esta temporada, al menos en esa liga regular. Estamos en los últimos minutos de nuestro programa. Vamos a aprovechar para ver cómo van las ligas senior por encima de las provinciales, es decir, la Primera Nacional masculina, categoría en la que militaba la pasada temporada el Fercabe Cabo. En su grupo A es el equipo de Baza, Segura Baza, el que lidera la tabla. Este fin de semana, precisamente, el conjunto jiennense vencía 84-72 al Club Baloncesto Almería. La segunda posición es para el Toyo Vázquez, Citymar Hoteles y Apartamentos. Bajo este nombre se encuentra el equipo de Roquetas. Precisamente este fin de semana vencía 91-57 al Club Baloncesto Linares Palestra. La tercera plaza es de Unicaja, que vencía 79-76 a Lorín de la Torre, y la cuarta de Clínicas Rincón a Charquía, que también vencía al club Peñarroya por 91-61. En proporción, pues Segura de Baza tiene 12 victorias y una derrota. El Citymar Hoteles, 10 victorias y 3 derrotas. 9 victorias y 4 derrotas tiene Unicaja. 8 victorias y 5 derrotas Clínica Rincón. Por detrás también empujan fuerte Infoworld Ciudad de Guadix con 7 victorias y 6 derrotas. O el Peñarroya con 6 victorias y 7 derrotas. Ya en lo que se refiere, lo referente al grupo B de esta Primera Nacional, es el conjunto del Enrique Benítez, el conjunto onubense, el que ocupa la primera posición de la tabla. Este fin de semana vencía por 83-73 al Club Baloncesto Lepe Alius. Una victoria que lo confirma, lo consolida en esa primera posición de la tabla. El conjunto Enrique Benítez tan solo ha perdido un partido esta temporada y ha ganado 12. Es lo que le ha llevado a esa primera posición. Un viejo conocido del Fercabe Cabo, el Ciudad de Dos Hermanas, con el que compartía grupo el año pasado, ocupa la segunda posición con 11 victorias y 2 derrotas. Parece que le va muy bien al conjunto nazareno. Precisamente este fin de semana vencía al Alba Informática Utrera, otro equipo con el que comparte categoría la pasada temporada, por 74-61. Baloncesto Coria es el tercero. Este fin de semana vencía 77-69 a Palos. Y el cuarto, el Lepe Alius, que como hemos podido comprobar caía con el líder, con Enrique Benítez. Pues son los cuatro equipos que comandan la clasificación en este grupo B de la Primera Nacional. 12 victorias y 1 derrota para Enrique Benítez, 11 victorias y 2 derrotas para Ciudad de Dos Hermanas, 10 y 3 para Baloncesto Coria y 9 y 4 para Club Baloncesto Lepe Alius. Es momento de quedarnos ya en Liga EVA y en lo que nos dejaba el fin de semana. Zimbis cosechaba su segunda victoria. La verdad que ha entrado después de un fulgurante inicio en el que ganaba esos cinco primeros partidos. Ahora, la primera derrota le llegó hace un par de semanas y la segunda la ha llegado este fin de semana ante el Cajasol Banca Cívica, 68-84. Aún así, sigue manteniendo esa primera posición, empatado con victorias y derrotas con el Cajasol Banca Cívica, precisamente. Por su parte, el conjunto del Enrique Soler es el que ahora mismo ocupa la tercera posición. El equipo melillense, que caía precisamente ante Baños de Montemayor Villa Termal por 72-87 este fin de semana, y a pesar de ese de caer con el equipo cacereño, sigue manteniendo esa tercera posición. La cuarta es para la Asociación de Baloncesto Pacense Badajoz, que este fin de semana también caía con etiqueta Macho Morón por 96-90. Pues de los cuatro primeros clasificados, tres perdieron, así que ha sido una jornada peculiar. 8 victorias, como hemos dicho, 6 victorias y 6 derrotas para los dos primeros, 5 y 3 para el tercero. El cuarto, el Badajoz, 4 victorias y 4 derrotas, igual que etiqueta Macho Morón, montaje Andújar, Baloncesto Córdoba y Baloncesto Córdoba. Tienen el mismo bagaje de victorias y derrotas. En Liga, en LEF 2, el Grupo Marsol es segundo clasificado, el Conquero, que tiene este nombre publicitario, vencía 59-100 al Bons Aires Palma y se queda en esa segunda posición, empatado con el primero, Universidad del País Vasco, y el tercero, Centro Único Real Canoe, 14 victorias y 4 derrotas. Y lo que se refiere a Deco Oro, pues por fin llegaba una nueva victoria del Clínica Rincón Benajavís ante el Palencia Baloncesto. Recordemos que es el último clasificado, pero parece que últimamente está sumando alguna victoria, a ver si puede salir de esa zona. Quien no lo hizo fue el Club Baloncesto Granada, que cayó ante el Club Melilla Baloncesto por 78-71. Siguen penúltimo el Granada con 6 victorias y 17 derrotas, y último Clínica Rincón Benajavís con 4 victorias y 19 derrotas. Con esto nosotros nos despedimos con este repaso. Mañana volveremos con el Fútbol Sala. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.